Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, y capítulo 19, versículo 1. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces se acercó Pedro a preguntarle: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos viene a ser como un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Puesto a hacer cuentas, le presentaron uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que fuese vendido él con su mujer y sus hijos, y todo lo que tenía, y que así pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y le suplicaba: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El Señor, compadecido de aquel siervo, lo mandó soltar y le perdonó la deuda. Al salir de aquel siervo, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándole lo ahogaba y le decía: ¡Págame lo que me debes! Su compañero se echó a sus pies y se puso a rogarle: ten paciencia conmigo y te pagaré! Pero él no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor lo que había pasado. Entonces su señor lo mandó llamarle y dijo: Siervo malvado, yo te he perdonado toda la deuda porque me lo has suplicado. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la he tenido de ti? Y su señor, irritado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Del mismo modo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando terminó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Si no quieres perdonar, no te cases. Si no quieres pedir perdón, no te cases. Porque el matrimonio es la unión del perdón y perdonarse. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.